leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, Paloma, aunque tenga razón. Que no, Paloma, no. Que buenas tardes, no, amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa Trabajadores, como todos los martes de 7:30 a 9:30. Vamos a tratar de ajustarlo porque estamos un poquito retrasados, ¿no es cierto? Así es, estamos un poquito, pero no estamos 10 minutos atrasados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Muy bien, buenas tardes a todos. Bueno, acá acaba de llegar también nuestro operador. Y pero ya contábamos con la operadora. Sí, con nuestra operadora y nuestro operador. Y bueno, acá los saludamos y ellos están saludando a todos los oyentes. Las oyentes. Bueno, Barbie y Rama. Muy bien. ¿Cómo están? Dicen que bien. Dicen que bien, dicen que bien. Dicen que bien. Dicen que están contentos. Muy entusiasmados de estar en este importante programa. Bueno, ustedes que estuvieran a nuestros amigos estaban escuchando ya desde antes Radio Semilla, que se escuchaba el panorama de la red nacional. Estuvieron escuchando hace unos minutos, es decir, desde las 7. Espero que les haya gustado, porque es un recorrido por varios rincones del país y este panorama se hace entre muchas radios comunitarias, por lo tanto, refleja distintas realidades. Mucho trabajo también, ¿no? Y muchas realidades de todo el país, que es lo que generalmente no reflejan los medios convencionales, ¿no? Claro, porque son las realidades de los pequeños pueblos, a veces, en las ciudades o de sectores que no traen mucho rating. Entonces, las radios comerciales no se interesan por estas cuestiones, muchas veces. Y por el tipo de actividades de los que se trata también, hay varias radios comunitarias como Ser en Córdoba, que estas últimas semanas han estado a full, cubriendo todas las movidas de Monsanto, y en los últimos días la famosa ley, bueno, que ustedes la habrán escuchado también en los programas de la red y en los programas de Radio Sevilla también, todas las movidas y la represión que hubo, incluyendo, para variar, a reporteros de los medios comunitarios que estaban cubriendo esa... Que la ligan bastante. Sí, y que, bueno... Y que se entrometen en cuestiones que al poder le molestan. Bueno, y dicho sea de paso, recién hace muy poquitas horas fueron liberados, porque fueron tomados presos 26 de los manifestantes, y muy duro, está muy duro. Está muy duro y muy reiterativo, ¿no? Sí, y recién hace poquitas horas los últimos 4 salieron. Obviamente que durante todo este tiempo hubo gente afuera, hubo movidas, hubo denuncias, etcétera, etcétera. Única etcétera, forma para poder sacar que los liberen. A todos los compañeros detenidos. Muy bien. Y ahora seguimos. Con otra novedad que tenemos, que no tenemos, porque las novedades son por lo que hay y por lo que no hay, es que nos falta un compañero. Y ¿no? Cacho. Así es. Cacho, porque hoy estuvo en problemas gremiales, sindicales, que nos va a contar después, más tarde, cuando lo llamemos, porque no llega a la radio por estar en la asamblea de su gremio, ¿no? Claro. Que están decidiendo el tema paritarias. Y recordemos de paso que es el del gremio, él es... De la alimentación. Del gremio de la alimentación. Alimentación en una situación bastante... Bastante singular están, ¿no es cierto? Porque están pidiendo prácticamente una reforma, un agregado muy importante a lo que convencionalmente se tratan las paritarias, ¿no? Una reforma de convenio. Así que, y además, no se cambian las otras cuestiones que no sea exclusivamente el salario. Entonces, hay derechos que tienen que tener los trabajadores que muchas veces no cambiaron en muchos años. Y condiciones laborales. Bueno, desde acá saludamos a nuestro compañero, nuestro querido compañero Cacho, y espero que tenga, que nos dé buenas noticias cuando nos comuniquemos con él dentro de un ratito más. También nos vamos a comunicar con otros compañeros, si la tecnología y estas compañías que nos brindan el servicio tienen ganas de comunicar. Sí, responde. Comunicarnos, exactamente. Vamos a charlar entonces por teléfono con Cacho. Con el compañero de Lear. El compañero Rubén. Y vamos a hablar también con el compañero del Hospital Francés, nacionalizado en PAN, David, en PAMI. Que hoy hicieron una movida al Ministerio de Trabajo por la reincorporación de los despedidos vigiladores, que los 30 vigiladores despedidos en este año. Y bueno, después... Yo lo que quería agregar de la alimentación, que, bueno, seguramente Cacho nos va a explicar todo eso, pero están pasando por una situación particular en el sentido de que en los últimos tiempos han avanzado muchas listas en los distintos establecimientos que están cuestionando la conducción burocrática histórica del sindicato, por lo cual también eso ha forzado a ciertas posiciones bastante combativas del propio DAER, ¿no? O sea, es interesante seguir ese proceso, más allá de la paritaria que ya de por sí tiene estos condimentos que decíamos antes, ¿no? Así que vamos a ver cómo sigue. Hay una presencia de listas, digamos, antiburocráticas muy importante. Y en las últimas elecciones nos contaba Cacho que la oposición a la conducción oficialista había sacado un 40% de los votos. Muy significativo. Bueno, entonces, ese es el panorama de hoy. Después vamos a... ¿Se acuerdan que nosotros habíamos...? Hay un compañero de Calza que también nos va a comentar, bueno, lo que se logró o no en el conflicto tan largo. También lo vamos a... Sí, quedamos en que íbamos en comunicarnos, con él, sí. Que también es de la alimentación. Exactamente. Sí, y y bueno, y en el salpicado vamos a tratar de recorrer por varios conflictos que se están dando en este momento, de varios lugares. Vamos a tratar de charlar un poquito sobre paritarias y lo que nos dé el tiempo. Sí, y yo quería, ¿se acuerdan que hace rato que nosotros venimos anunciando, a veces lo hicimos, pero fue medio intermitente, el tema de la mujer trabajadora? Y bueno, me parecía que quería charlar o algunos un rato sobre eso al final del programa. Será muy bienvenido, ¿no, María? Sí, exactamente. Bueno, comenzamos. Antes de que vos te vayas de acá, queremos decirte que no te vas sin pagar. Todas las bicis de que fueron muchas y más. Pasado y presente y ahora dejaste un misil contra mi gente. Conocí la palabra contra mi gente. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Nadie nunca está solo. En el desierto hay millones de granitos de arena. En el desierto hay millones de granitos de arena. Y hay que ser bastante pelotuda para olvidarte que tenés amigos. No seas desagradecida, eso no. Sola, lo que duele es que me dejaste tu risa. ¿Cómo te vas a olvidar? Adentro mío algo tan preciado. Eso no es descuido, desgraciado. Así no se puede ni dormir ni estar despierta. Si cuando me duermo sueño y en mis sueños está bogarchándote un italiano. Siempre el mismo con mostacho. Y es muy sensual, me pasa el trapo. Y me despierto sin vos, y me despierto sin vos, y me despierto sin vos. Mejor canción, pero si te tuviera te tendría. Cuando me siento sola sin vos, sin vos no puedo cantar. Cuando me siento sola sin vos me olvido de diastolar. Y aunque me manejo bastante bien, dos o tres golpes y arranco otra vez. Me levanté solo para recaer. Ya escuché un pacto seis veces y he pensado poner replay. Me seguís faltando vos, me seguís faltando vos. Ya escuché un pacto seis veces y he pensado poner replay. Si para tenerte aquí había que maltratarte, no puedo hacerlo, sos mi Dios. Y ese fue mi error. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Acá vamos a comenzar ahora nuestro salpicado. Como nosotros provenimos del barrio de San Cristóbal, les recordamos que en el barrio de San Cristóbal está el Hospital Francés. Y nuestro salpicado semanal, vamos a comenzarlo con el conflicto que ya se viene arrastrando hace un tiempo largo con los 30 vigiladores despedidos del Hospital Francés. Así que, bueno, Nosotros recordamos cómo era esto, que era la gente, estos que despidieron, estos trabajadores, son los que el año pasado, en diciembre, lucharon por mejores condiciones salariales y también mejores condiciones de trabajo. Y bueno, el primero de mayo de este año fueron despedidos. Ante esto, como ustedes saben, que el ex Hospital Francés realmente, pero para el barrio sigue siendo Hospital Francés, ahora es César Milstein, desde que pertenece al PAMI, gracias a la lucha que se llevó adelante en su debido momento, hace unos añitos. Y entonces, también, como es de PAMI, jubilados y trabajadores vienen denunciando que hay un vaciamiento, tanto en el Francés como también en los policlínicos 1 y 2 que hay en Rosario, que también pertenecen al PAMI. Y bueno, se sigue pidiendo también porque se reabran servicios, que el director de este hospital hace 2 años estuvo cerrando, como tomografía, que permanece cerrado, resonancia magnética, diálisis, radioterapia, hemodinamia, la clínica del cicambiador, más los servicios que cerró, que eran, como ya hemos comentado otras veces, también el servicio de medicina del deporte, oftalmología. Bueno, entonces, todo esto, es decir, poco a poco van sacando servicios. Te quería comentar, María, una cosita. El otro día estuve con gente del interior, así, por cuestiones personales, y lo que me comentaban es gente que está vinculada a PAMI del interior, que ya en varias provincias no están en condiciones de cubrir servicios que hasta ahora cubrían. Eso es terrible. Es terrible porque esto va, digamos, a este panorama que vos estabas diciendo, de pérdida de servicios en el PAMI de aquí, se va a sumar una catarata de derivaciones del interior. Es decir, hay una cantidad de enfermedades cuyos tratamientos no se pueden hacer más directamente en algunas provincias. Claro, esto es grave porque imagínate que si hay que una persona que no se puede hacer el tratamiento y lo traen a Buenos Aires, el problema que es para un jubilado de nuestro interior del país. Sí, y además, digamos, sí, lo que va a ser el desborde, o sea, pues se suma lo que hay en Buenos Aires, a lo que ya no da abasto acá. Exactamente, así que es serio. O sea que es problemático y no sé cuál será la perspectiva, parece medio turbia. Por este tema, bueno. Además, el tema es difícil porque justamente es el sector pasivo, exacto, el afectado, entonces no puede hacer huelga. Claro, lo único que pueden hacer pasivo es ir de calle, los miércoles, reclamar, ir al Hospital Francés y cortar la calle junto con los trabajadores. Sí, y estar peleando como nuestro amigo que hemos traído al programa varias veces por la administración genuina de... Que claro, que el PAMI sea dirigido por los jubilados, ¿no? Con la larguísima intervención que tiene hace años. Y a propósito de interventores, viste que el interventor de acá del Francés, de lo que nos estás contando, María, que se llama Luciano Di César. Sí, César, el director que está ahí. Está imputado por el fiscal federal, Carlos Stornelli, está acusado de autoadjudicar sueldos de 98.700 pesos. Ah, bueno, vamos bien entonces. Ese es el personaje, ¿no?, con el cual están el que lidiando. Echó 30 vigiladores porque pedían aumento de sueldo. ¿Qué es el interventor de...? Del ex hospital francés, ¿no? Sí. Bueno, así que por eso hoy, como los compañeros estos fueron al Ministerio de Trabajo de la Nación por este tema que se reincorpora a estos trabajadores, es que los llamamos a uno de los compañeros que es delegado de ahí, David Caruti, como ya otras veces. Sí, ha venido al programa y lo hemos entrevistado también por teléfono. Claro. Varias veces. Sí, hoy no estuvimos presentes porque David tuvo un problema, se le perdió el celular y entonces no nos pudo avisar. Así que por eso nos hemos comunicado posteriormente. Sí, además tenemos que reconocer que estos compañeros del Francés siempre nos mandan a agendaradiosemilla@gmail.com todas las actividades que ellos tienen, Por eso esta radio siempre está al tanto de lo que pasa, claro. Porque ellos nos están, nos mandan siempre la información. Sí, que no es poco. Ejemplo que debería ser imitado, ¿no? Exactamente, lo estamos diciendo para que otros de nuestros amigos y oyentes. Así que, ¿cómo era? ¿Dónde tienen que mandar? Agenda, es muy fácil, agenda Radio Semilla, @gmail.com y listo. Y así nosotros lo comentamos. Sí, hay. Bueno. Hay comunicación ya. Acá hemos conseguido comunicarnos con el compañero David Garuti del Hospital Francés, delegado del Hospital Francés. Así que lo ponemos ahora al micrófono. Ponele manos libres y es muy probable que lo podamos escuchar. Hola, David. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo nos vas a contar sobre lo que pasó hoy en el Ministerio de Trabajo? Ya hicimos la introducción de lo que estaba sucediendo, que a los 30 vigiladores todavía no los reincorporaron. Bueno, contanos qué pasó hoy en el Ministerio. Bueno, hoy, después de 48 días que fueron despedidos sus compañeros, fuimos recibidos por el jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo, Ciadarino, donde le planteamos la inmediata reincorporación de estos trabajadores. No olvidemos que estos trabajadores son 30 trabajadores, venían trabajando 30 días a la semana, al mes, sin franco, sin derecho a enfermarse, sin vacaciones, sin RT, en unas condiciones totalmente de superexplotación. Por eso, bueno, hoy hemos estado haciendo una radio abierta, hemos abierto una puerta acá con el Ministerio de Trabajo, pero solamente confiamos en la lucha, porque esto está llevando a un desgaste. Por eso nos han pedido que hagamos nuevamente una presentación, que la vamos a llevar adelante, pero vamos a continuar con el plan de acción que continúa con el día jueves, una asamblea de reclamo en la puerta del hospital con OSA Popular, porque la situación que están viviendo estas familias es dramática. Si no fuera por el apoyo de los compañeros de la Junta Interna del INDEC, que ha donado una cantidad de dinero y de alimentos, de la Junta del Cuerpo Delegado del Hospital Francés Nacionalizado, y un aporte que ha hecho la Central de Trabajadores de la Capital Federal, ya estaría en una situación totalmente insostenible. Por eso, estar despedido y que estas 30 familias estén en una situación dramática, se contrapone con una situación que, bueno, a nivel nacional prioriza otros destinos. Vemos que los recursos van para el Club de París, van para Repsol, que los vació los hidrocarburos, van para Chevron, que todavía no se sabe cuál es el acuerdo secreto, pero los hospitales cada vez están en una situación peor. El propio nuestro del PAVI está con los servicios fundamentales como el tomógrafo, el resonador, medicina nuclear, diálisis, radioterapia, hemodinamia, todos servicios cerrados hace más de 6 años y que esta intervención del PAMI nunca abrió. Por otro lado, exigimos la normalización inmediata del PAMI. Hace 11 años que está intervenido, e inclusive el interventor del PAMI que interviene y despide a los trabajadores está procesado porque gana un sueldo de 98.700 pesos. Tiene una causa abierta por el fiscal federal Stornelli, hecha una denuncia por el abogado Monersán, porque no puede ganar más que la presidenta y sin embargo gana más que la presidenta de la nación. Entonces estamos en el mundo del revés. Acá la situación es dramática, mientras él gana 98.000 pesos, nuestros jubilados, la inmensa mayoría de nuestros pacientes, ganan los 2.700 miserables pesos que son de la jubilación. Lamentablemente tenemos que decir que en nuestro hospital se está reflejando un cuadro social muy grave, porque ha vuelto la desnutrición en nuestros mayores, ha vuelto la sarna, ha vuelto la tuberculosis, o sea, las enfermedades de la miseria están son tocadas por nuestros enfermeros, por nuestros médicos, por nuestro equipo de salud, que se está viviendo esto en el hospital en plena capital federal. Entonces, ante esta situación, esta fue la gota que rebalsó el vaso. Por eso vamos a seguir con este plan de lucha. Pasado mañana jueves vamos a hacer una olla popular que refleja la situación que están pasando los despedidos de hambre, que refleja la situación de nuestra inmensa mayoría de los jubilados, que son condenados al abandono, al que tengan una salud totalmente precarizada. Por ejemplo, nuestro hospital es así, pero sabemos que en otros lugares privados es peor aún. Así que bueno, estamos sumando esta situación en coordinación con los hospitales policlínicos 1 y 2 de Rosario y la UGL 9 de Rosario, que también son efectores propios del PAMI, que también hoy hicimos la medida de fuerza y van a volver a repetirlo el jueves que viene. Y David, entonces, el ministerio quedó que los van a llamar. Quedó presentada, tuvo una reunión, se abrió una puerta, pero no hay una solución al momento. Aparte, es una parte de los reclamos que venimos planteando, que es el tema de los despidos. A otros reclamos, como la antigüedad, la reapertura de los servicios cerrados, la reinstalación de quien le habla, que hace 6 años fue sacado del hospital junto a otros 4 compañeros que estamos pidiendo nuestra reinstalación en el hospital. Nosotros planteamos, tienen que entrar todos los despedidos, tenemos que estar los que fuimos echados, y el que se tiene que ir es el interventor, porque el PAMI es de los trabajadores en actividad y los jubilados. Sigue intrusado por el gobierno nacional, que lo usa como caja política para saquearlo y pagarle a los usureros, llámese Club de París, los buitres, los no buitres, son usureros que viven del trabajo del Fondo Trabajador Argentino. Por eso estamos en una situación de que, junto con los jubilados, vamos a seguir en este plan de lucha. Hoy fuimos también con nuestros jubilados portuarios al ANSES, nos movilizamos apoyándolos a ellos también, que están reclamando por su reparación histórica, que algunos jubilados portuarios la cobran y otros no, el decreto de reparación histórica, y el que no la cobra está condenado a una miseria que, bueno, hay, ellos denunciaban los más de 500 jubilados portuarios que no pudieron cobrar eso y que han fallecido. Explícanos. Entonces, la reparación histórica, David, ¿en qué sería? Para los jubilados portuarios, marítimos y navales, han conseguido eso un decreto en el año 2006 que logró que le reconozcan su actividad específica. Ese decreto, que es el 106 del 96, establece que ellos cobran una jubilación que está por encima de la mínima, que es miserable, de 2.700 pesos. Y bueno, algunos se la han pagado y a otros no. Por eso ellos están todos los martes movilizándose en la puerta del ANSES, ahí en Córdoba 720, rodeado por la infantería, pero bueno, ellos con mucha firmeza y mucha dignidad. Por eso nosotros aprendemos y nos nutrimos de esa lucha. Bueno, hoy estuvimos ahí junto con estos compañeros reclamando por su jubilación, ¿no? Que viene de la palabra júbilo, que no tiene nada que ver con la condena que hace el gobierno nacional en este marco de intervención, bueno, de despido y de jubilaciones miserables. Bueno, David, entonces te agradecemos mucho tu aporte y quedamos en comunicación. Bueno, y están todos invitados a la audiencia y a seguir defendiendo nuestro hospital. Pasado mañana jueves a las 12 del mediodía vamos a estar en la puerta del hospital haciendo una olla popular en reflejo a la condena al hambre a que condenan a nuestros jubilados y a nuestros despedidos. Bueno, hasta la próxima. Y si podemos, nos vemos el jueves. Gracias. Seguimos entonces con nuestro salpicado. ¿Con nuestro salpicado? Sí. ¿O pasamos pero a un...? Para, previamente vamos a pasar un tema. We'll be right back. comentá cualquier cosa para probar la voz antes de salir del tema. Espera, estamos probando tu voz, Rubén. Sí, volvemos un poco así. Exacto, sí, ¿por dónde sí. andás? Va, sale bien. ¿Sale bien, ¿no? Sale. Está bien, bueno, vamos. Bueno. Estamos tratando de comunicarnos con un compañero que en breve... Ahora está, lo tenemos. Perfecto. Rubén de Lear... Bueno, vamos, porque es una chica que no está aquí muy cerquita. Pero lo que queremos decirle a nuestros amigos es que estamos comunicados con Rubén de Lear, del autopartista Lear, que ha estado movilizándose por despidos encubiertos a través de acuerdos y también por suspensiones, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poco, Rubén, cuál es la situación actual de la fábrica? ¿Cómo estás, Rubén? Dale. ¿Qué tal, entre todos? ¿Qué tal? Bueno, les comento un poco la situación dentro de la planta. Hoy es que nos encontramos con 210 compañeros que se encuentran suspendidos en forma ilegal, donde la empresa los suspende a los compañeros por tiempo indeterminado, sin ningún tipo de plazo y, bueno, sin presentar preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo. En Nación llevó adelante esta medida en forma unilateral, sin consultarlo con la comisión interna, sin consultarlo con el sindicato, sin firmar nada, ningún tipo, no fue homologado en ningún lado. Y el día 2 de junio el Ministerio de Trabajo, nosotros presentamos una denuncia en el Ministerio el día 29, movieron ese expediente, cosa que no lo querían hacer en un principio, lo movieron ese mismo día, el 29 de mayo, y el día 2 de junio sacaron un dictamen donde reconocen que los trabajadores teníamos razón, que las suspensiones son ilegales por los diferentes puntos que nombré recién, el preventivo de crisis y demás, pero que a nosotros no nos pueden reconocer la denuncia porque somos solamente una comisión interna y no tenemos personería gremial, y quien la tiene, bueno, nuestro sindicato es Mata. Nosotros a la directiva de nuestro sindicato informamos el mismo día de las suspensiones, lo notificamos, carta de documento y demás, y hasta el día de hoy no tuvimos ningún tipo de respuesta de los directivos. Lo que sí sabemos es que con el solo pronunciamiento de SMATA en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio llamaría a una audiencia y, por lo que dice el dictamen, el Ministerio debe retrotraer todo y que la empresa cese inmediatamente con las medidas llevadas adelante. Eso es lo que dice el Ministerio, y bueno, ahora estamos esperando a ver si los directivos del sindicato tienen algún tiempito y se tuvieron la vuelta por el Ministerio de Trabajo de Nación para denunciar esta acción de la empresa. Y si tiene, hola, ¿qué tal? Si tienen interés en defender a los compañeros, ¿no? Ya que sería su función defender a los trabajadores. ¿Qué? Sí, mirá, nosotros sabemos, conocemos a SMATA y, bueno, vimos el accionar que tuvo con los compañeros de Gestam, a los cuales nosotros apoyamos desde el primer día, y sabemos bien que cuál es el rol, y de hecho las declaraciones y las solicitadas que sacaron fueron terribles, pero en este caso me parece que ante el dictamen del Ministerio de Trabajo de Nación, me parece que justamente aparte de la relación gobierno nacional SMATA debería actuar a favor de los trabajadores y no a seguir llevando adelante que se están haciendo la vista gorda, pero me parece que lo correcto sería que SMATA vea que en Lear hay problemas, al igual que en diferentes fábricas. Y la verdad, nosotros lo que vemos también es, bueno, Lear es un monopolio que tiene 60 filiales en el mundo, que factura miles de millones de dólares por año, y que acá en Argentina los tipos lo que están mirando nuestra ley de contrato de trabajo, las leyes laborales vigentes. Lear, para que tengan una idea, en Honduras obliga a sus trabajadores a usar pañales para no perder tiempo en ir al baño. Acá la fábrica se encuentra custodiada, rodeada de infantería, de policía bonaerense, de gendarmería, se encuentran... ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo? ¿Dónde están ubicados geográficamente ustedes? Nosotros en Pacheco, al kilómetro 31 sobre Panamericana. Ahí es donde está la gendarmería. Sí, te preguntamos si es allí donde está la gendarmería. ¿Está rodeando la fábrica de ustedes? Sí, justamente esta mañana cuando llegamos, bueno, nosotros sacamos los micros de la fábrica para ir a la calle de Corrientes. Contamos con un amplio despliegue de gendarmería, que de hecho el 30 de mayo, por el operativo desplegado por la Ministerio de Seguridad de la Nación, gendarmería ocupando un carril de Panamericana provocó un accidente de un motociclista, el cual perdió la vida porque lo quiso encontrar. Esa es la situación, y bueno, yo para agregar también, dentro de la fábrica se encuentra todo con alambre de púas, enrejaron toda la fábrica, al lado adentro, hay una división entre los baños y la planta con rejas, hay mucha vigilancia privada, que están todo el día persiguiendo y estudiando trabajadores. Parece, no sé... Por lo que contás, parece un campo de concentración. Sí, Rubén, y en esa situación que nos estás pintando, que dos cosas, ¿cuántos compañeros trabajan en LEAR, en la fábrica de ustedes? Y ¿cuál es la opinión de los compañeros? ¿Cómo toman esta situación de ninguneo por parte de Les Mata, por un lado, y por otro lado esa presencia policial tan, tan fuerte para laburar, ¿no? Parece un campo de concentración. Sí. Hay 650 trabajadores, de los cuales hoy actualmente en planta hay 400. Están suspendidos. Y los compañeros, lo que ven, bueno, hay mucha bronca dentro de la fábrica, porque aparte, viste, la empresa salió con una política de tratar de disciplinar a los trabajadores, que de hecho nosotros venimos construyendo una organización hace algunos años ya, donde, bueno, nos mandatamos en las asambleas y respetamos la voz de cualquier de todo compañero, ¿no? Peleamos contra la tercerización, contra la precarización, y eso a la empresa le molesta mucho, y bueno, justamente hoy lo que quiere es amedrentar a los trabajadores para qué sé yo, en momentos como el de hoy, donde están queriendo llevar adelante un ajuste y que los paguemos los trabajadores, tratar de romper esa organización que venimos construyendo. Sabemos bien que la empresa... Lea, como te decía, hoy es un monopolio norteamericano. ¿Qué hacen, perdón, qué fabrican? Hacemos los más, la electricidad, todo el cableado eléctrico, Ford Ranger y Ford Focus. Somos el... Lea es el único proveedor de cableado en el mundo de Ford. Y bueno, precisamente Ford en estos días se le va a iniciar un juicio por delitos de derechos humanos. En ese sentido me parece que, si bien son diferentes épocas y demás, me parece que lo que vemos hoy en la planta de LEAR es justamente eso, cómo está distribuida la fuerza de seguridad para alrededor de la fábrica. Hasta el día de hoy no entran a planta. Sabemos bien que Gestam estuvo completamente llena de policías, había 100 efectivos de la bonaerense dentro de las plantas, respetando las líneas y metiendo miedo a los trabajadores. Y en ese sentido me parece que el rol desplegado por Scioli como por el Ministerio de Seguridad de la Nación están claramente defendiendo los intereses de las empresas, cuando a nosotros nos suspenden de forma ilegal y esta empresa intenta hacer lo que quiere con los trabajadores acá en Argentina. Te queríamos comentar algo. Justamente la semana pasada, aquí en el programa nuestro, programa Trabajadores de por Radio Semilla, tuvimos a un compañero de gremio tuyo, un viejo compañero de Les Mata, que fue delegado en los 70 en la Mercedes-Benz, y nos comentaba bueno, cómo había actuado el Les Mata en eso, la empresa, por supuesto, en primerísimo lugar, y en segundo lugar cómo había actuado el gremio en donde les toca a ustedes padecer, dice acá la compañera. El gremio que les toca padecer. padecer la no defensa, al contrario, parece que los atacaron a los trabajadores en vez de defenderlos. Sí, nosotros a Esmata ya desde un comienzo no tuvimos una buena relación, ellos entraron a nosotros encima varias veces, nos intentaron sacar mediante sumarios, asambleas y demás, y sabemos, por lo menos quién fue José Rodríguez. En ese sentido nosotros conocemos incluso a los compañeros también que fueron torturados dentro de los pinchos de Ford, como Propato y Troiani, tenemos una estrecha relación, ellos siempre nos acompañan en cada manifestación o en cada lucha que tenemos los trabajadores, ellos están ahí presentes, luchando así como lo hicieron en los 70, hoy apoyan a los nuevos compañeros que por ahí nos empezamos a organizar en la fábrica contra la prepotencia patronal, y bueno, y en ese sentido es de gran ayuda lo que hacen los compañeros, y bueno, en este caso compañeros de Mercedes-Benz, el otro día en la fecha también lo conocí a Fachal, el compañero que compañero también justamente de Mercedes-Benz, en este momento se hizo una reunión por convocada por los compañeros de Gestam, pero sabemos que Rolo, por lo menos vimos las actas que incluso firmó a Les Mata, a la directiva de Les Mata, apuntando de subversivo a los compañeros de Mercedes-Benz. Así es, bueno, fue ese compañero que estuvo acá el martes pasado, Fachal, Eduardo Fachal. Y para ir terminando, Rubén, queríamos preguntarte si hay algún tipo de coordinación entre todos estas nuevas delegados que están habiendo en las autopartistas o dentro del gremio de Les Mata o UOM, etcétera. ¿Hay alguna coordinación entre ustedes que pueda ayudarlos en esta pelea tan redura? Sí, mira, nosotros venimos haciendo parte ya desde acá de Zona Norte, con las comisiones internas de CRAF, de Donen, y justamente bueno, Donen se encuentra con una amenaza de 123 despidos, con compañeros de PepsiCo, de diferentes fábricas de la zona, donde se empieza a salvo no nuevo, sino algo que fue interrumpido por un tiempo, y bueno, lo cual los patronales sabemos bien que no les gusta al Estado tampoco, y en ese sentido nos juntamos, nos coordinamos, somos parte del encuentro sindical combativo de Atlanta, y bueno, el mes pasado también realizado acá en Zona Norte, en Benavides, realizamos el encuentro sindical combativo de Zona Norte, del cual ahí salieron resoluciones importantes, como incluso apoyar a los compañeros de Gestam en su heroica lucha por la reincorporación de los 67 despedidos. En ese sentido, nosotros tratamos siempre de coordinar, y bueno, porque entendemos que cada vez los ataques van a ser más duros y que los trabajadores, de la única manera que podemos enfrentar a los planes de las patronales y su gobierno, coordinando y bueno, haciendo una sola lucha, como siempre lo decimos, y todos nos tocan a uno, nos tocan a todos. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Semilla, acá el equipo del programa quiere que algún día nos visites. Estamos bueno, en el cuarto piso de IMPA, los días martes. Me tendría que invitar algún día y como no, vamos a tratar de coordinar eso para que vengas con algún otro compañero. Bueno, vale. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Suerte. Y bueno, mucha suerte. Bueno, dale, tardes. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chau. Negra, samba, negra, samba. We'll be right back. botas puestas, los cascabeles te harán suspirar. Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Quiéreme como soy, negra, ardiente como el sol, samba, muévete con sabor, negra, siente tu corazón, samba, bailando caporales. Yo te entregué mi amor, bailando caporales, yo te entregué mi amor. A bailar, mi negra linda. Las puestas, los cascabeles te harán suspirar. Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Quiéreme como soy, negra, ardiente como el sol, samba, muévete con sabor, negra, siente tu corazón, samba, bailando caporales. Yo te entregué mi amor, bailando caporales. Yo te entregué mi amor. Fatality Show. Los sábados de 10 a 13 por Radio Semilla. Bueno, la canción que viene ahora yo la hice para mi hijo. Igual yo no tengo un hijo, no, por suerte. Pero imagínate que estuviera embarazada y está todo bien, yo estoy al pedo, no tengo nada mejor que hacer, lo tengo al pibe. Pero ponele que después pasa un accidente, no sé, algo, me pega un tiro. Cosas que pasan. Y el chico, nadie le puede enseñar las cosas que le tienen que enseñar su mamá, que no puede, ¿entendés? Porque está muerta. Bueno, entonces yo le hice una canción para que la escuche cuando él esté vivo y yo esté ocupada. No toques con el pene, no toques la guitarra con el pene, no toques la puerta con el pene. Y no toques a la gente con el pene, a menos que esa gente sea tu novia o una chica escabio en una fiesta, en cuyo caso todo viola. Pero no toques con el pene, no pares el bondi con el pene, no acaricies perros con el pene, y no toques otros penes con tu pene, a menos que ese pene sea el de tu novio o el de un chico escabio en una fiesta, en cuyo caso todo viola. Así que no toques con el pene, no abres heladera con el pene, no hagas lagartijas con el pene, porque te podés quebrar el pene. Pero sabes que tu novio y yo igual te vamos a seguir queriendo. Que si yo estoy muerta, porque por el que me pegue un tiro no sé si puedo. Bueno, acá está el compañero de calza, que nos va a dar una reseña breve sobre cómo está la situación de los trabajadores de calza de los 11 despedidos. Hola, Leonardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, sabemos que han cambiado algunas cosas, Quisiéramos que nos cuentes cómo termina el conflicto. ¿Cómo? Quisiéramos que nos digas cómo está la situación de los trabajadores. Recortado por la señal, parece. ¿Podés escuchar? ¿Hola? Ahí se cortó. Se cortó. Seguiremos intentando mientras seguimos con nuestro salpicado, Negrita. Bueno, vos qué tenés ahí. Ya está. Hay varias está cosas. Está muy nutrido hoy, ¿no? El salpicado. Sí, mientras esperamos que la técnica nos ayude. Uno de nuestros gremios fetiche, UTBA. UTBA. UTBA. Sí, acá está Leonardo. ¿Seguimos con calza? Sí. Bueno. Decíamos que queríamos que nos cuentes, bueno, el conflicto en qué punto ha quedado. El punto que quedó ahora que se levantó el bloqueo de puertas de la empresa, la fábrica Calza, con el día número 51, si no me equivoco, del paro con el atante del bloqueo para la reincorporación de los compañeros. Habían despedido 60 compañeros por tan solo reclamar la reincorporación de los primeros tres. O sea, echaron a tres compañeros por una causa injusta. Y interpretamos un paro en votación de asamblea por la mayoría, con el sindicato, y la empresa nos responde con 60 despidos. Bueno, al pasar el tiempo, ¿no? Al decretar el paro y pasar el tiempo, que ya vamos por el día número 51, hicimos un acampe, bloqueamos todos los accesos de la planta, la mayoría de los compañeros, de los 230 compañeros, estuvieron a favor de la huelga que hicimos para la recuperación de los mismos. Y bueno, hoy con el día número 51 se levantó el bloqueo y quedamos despedidos unos 15 compañeros. ¿15 de los 60 que habían despedido? Claro, de los 60 que habían despedido. Quiere decir que hay 45 que han retornado. Claro, y bueno, éramos 15. Ahora parece que hay 5 personas que pelean por la recuperación, que supuestamente el sindicato tiene que arreglar esto. Lo que sí nos dimos cuenta que esto fue una estrategia de la empresa, es una multinacional inglesa, Calza de levadura, que esto fue una estrategia de la empresa, que el sindicato mucho no actuó como lo debía hacer. Estía provincia, por Morán, su secretario general. Y bueno, nos dimos cuenta de eso, que fue una estrategia y la empresa se sacó de lado los muchachos que reclamaban por normas de seguridad y higiene, por mejoras laborales. Éramos las personas que siempre en asambleas o en reuniones debatíamos con la empresa mejoras laborales, y bueno, no le hacíamos caso a lo que ellos querían, que ellos siempre querían que nosotros, yo qué sé, tiremos el centro y cabecemos a la vez. ¿Ustedes formaban parte de la comisión interna? No, nosotros somos solamente operarios. O sea, yo soy un operario despedido que doy mi... O sea, que te comento lo que está pasando, lo que pasó ahí adentro. Bueno, eran una especie de operarios peligrosos para la empresa. No, para ellos no éramos peligrosos. Éramos operarios. Ya, yo te digo, yo tengo 11 años trabajando en la compañía. Trabajando. ¿No? En 11 años, en 6 años seguidos no falté ni un día ni por médico. Siempre cumplí, o sea, ¿cómo te puedo decir? Y hasta me hice un montón de cosas, tengo muchos cursos hechos en la compañía, o sea, tengo la categoría maquinista. ¿Cómo te puedo decir? Uno se da cuenta y uno es digno de los actos que uno comete dentro de la empresa, y yo te digo la verdad que con lo que hizo la empresa conmigo fue una falta de respeto, porque yo no me merezco lo que me hizo. Yo simplemente levanté la mano en una asamblea para que recomponen a tres compañeros que se dio cuenta que estaban despedidos injustamente por un capricho de la empresa. ¿Entendés? Claro. Eso es que para la empresa eso era lo peligroso, que haya compañeros que se jueguen por otros. Eso es lo que la empresa no quiere. Unión, porque había mucho compañerismo dentro de la compañía. Mucho compañerismo, pero nunca... Había un compañerismo tan digno, tan humano que a la empresa también, con las máquinas todas deterioradas, este año se batió el récord de producción en 90 años de la compañía, y no nos felicitaron con un email nomás. ¡Qué terrible! Y entonces ahora, los que quedan, estos 10, entre los que estás vos, ¿no? Sí. ¿Cómo se viene dando ahora la situación con ustedes? No, y ahora está el sindicato hablando por nuestra... tiene que, ¿cómo se llama? Que abonar los años que trabajamos en la empresa y estamos debatiendo eso. Más allá de todo eso, nosotros empezamos a pelear por reincorporaciones, no por dinero. Pero la empresa lo único que te dice es que no te quiere y que te ofrece más plata para que te vaya. Yo hasta el día de hoy estoy diciendo que no me quiero ir, que yo quiero seguir trabajando. Y me dice, sí, pero la empresa no te quiere. Pero yo qué hice mal, decime lo que hice mal. Ser compañero es lo que hiciste mal. No tenías que ser compañero para Calza. Pregunta. Claro, sí, eso. No quería que yo fuese un buen compañero para la empresa. Preguntale cuánto les están ofreciendo, si más que lo normal. Claro, acá hay una de Pilar, una de las compañeras que estábamos acá en la radio, te pregunta si lo que están ofreciendo ahora de dinero a los que la empresa no quiere reincorporar es más de lo que te correspondería normalmente. Y sí, ellos te dicen que queremos que te vayas y te ofrecemos una suma un poquito más elevada para que vos te vayas. Pero el sindicato, prácticamente, nosotros lo que vemos que el sindicato, o sea, el sindicato, estoy hablando, no los muchachos que son los regionales, pero ellos se movieron muy bien en un marco muy legal, pero el sindicato dejó mucho que desear, porque el secretario general, al ver todo lo que estábamos haciendo nosotros, que es Morán, de provincia, nunca se acercó a la CAMPE y ver el sufrimiento que teníamos toda la familia, porque nosotros no comíamos durante 59 días, no estábamos cobrando durante 51 días. El secretario general del ESTIA, provincia, nunca se acercó a darnos una mano, siempre dejó a los regionales que se acerquen, él exigió un montón de cosas, nunca se acercó para decir, bueno, que el ministerio tiene una pelota para favor nuestro de los trabajadores, el ministerio siempre saltó para la empresa. Y jugaron a un desgaste, que al llegar, la verdad es que tuvimos mucho aguante los trabajadores, porque nosotros no cobramos nada. Nosotros no comíamos, nos moríamos de frío, llovía, no entraba agua en la carpa. Y resistíamos los bloqueos, porque es muy injusto todo. Y se dieron cuenta en todos los operarios, todos los trabajadores, que era algo injusto. Por eso los muchachos estaban firmes con nosotros. Pero llegó un punto que no aguantaban más, y bueno, uno tiene una familia y tiene que llevar el pan a la casa. ¿Y cómo se llama ese secretario general que no apareció nunca y se lavó las manos? Apellido Morán, es Morán, Daer es Estilla y Morán Provincia. Nosotros nos manifestamos en un corte del puente Curreón, que fue cuando salió, que más todo el mundo lo vio. Sí, lo pasamos aquí. Solamente lo hicimos nosotros para que la huelga y el reclamo que estábamos haciendo se haya visible, o sea, sea visible. Si lo pasamos acá en la radio, ese corte que hicieron en el puente. Sí, porque allá nosotros en Lanús no llamábamos medios televisivos, no venía nada, el único que nos acercó fue Lanús a TV 2 veces, y después no vino nadie más, Canal 7, que vino también porque lo llamaba muchas veces, después no le acercaba a nadie, y nosotros seguíamos bloqueando las puertas y decíamos, tenemos que hacer esto porque acá nos vemos todos echados. Yo creo que si no hacíamos algo, si no nos movíamos, hoy en día hubiésemos sido, creo que 40 despedidos, 45. Bueno, por lo menos se logró que 15 quedemos afuera y ahí sí vamos a quedar 10, porque yo tengo claro que cinco compañeros quizá la empresa reincorpore. Claro, bueno, así que es un pequeño triunfo el hecho de que no hayan despedido a tantos compañeros como quería la empresa, que la mayoría ha sido reincorporado, pero lamentablemente con un sindicato que no se mueve, es lo que sucede, que es el que tendría que haber avalado toda la lucha de ustedes y haber cinchado por ustedes. Claro, exactamente. El sindicato, lo único, se portó como siempre, para mantener la calma, siempre trajo la comida, pagó la comida en el acampe, bajó una suma de dinero que no era satisfactoria para todos. O sea, ¿cómo puede en 30 días, ¿no? En los primeros 30 días de acampe que tuvimos, el sindicato lo único que bajó fue 300 pesos para cada uno. Y con 300 pesos en un mes no haces nada. Era una vergüenza. Nosotros les decíamos, loco, yo tengo, ¿cómo te posiciono la compañía y aportando al sindicato? Tengo 11 años aportando. Una suma que me debita de mi sueldo de 1.000 pesos. En 11 años, 1.000 pesos. No tienen para pagarme por lo menos dos meses un sueldo para poder estar resistiendo la lucha que estábamos llevando. Que eran recorporaciones, no era nada, no eran aumentos salariales, ni nada que sea peligroso. No estamos pidiendo solamente recorporaciones, nada más. Era por causa injusta, lo echaron a los compañeros injustamente. ¿Se le puede preguntar si esta es la primera experiencia que tiene de lucha sindical? Sí, el compañero acá, una de las compañeras de la radio pregunta si esta lucha que has llevado adelante es tu primera experiencia de lucha sindical. Claro, esta primera experiencia en una lucha sindical, sí, mi primera experiencia. Lo que teníamos nosotros anteriormente era, yo qué sé, los aumentos de paritaria, y que la empresa nunca quería que hagamos paritaria, siempre quería adornar con una suma de dinero, nunca la aceptamos porque tenemos que hacer fuerza al sindicato. Pero el sindicato igual nos pagó de una manera totalmente decepcionable. Bueno, entonces, nosotros acá, la compañera te quiere hablar un cachito, así que te va a hacer unas preguntas. Hola, ¿cómo te va? Tenemos algunos problemas técnicos, pero porque no todas podemos hablar al mismo tiempo, es una desgracia. Y para salvar ese problema, porque tenemos un montón de preguntas, queríamos que pudiéramos combinar un día que vinieras al programa de Radio Semilla, acá, programa Trabajadores, al cuarto piso de IMPA, para que charlemos un poco de la experiencia que ha dejado y qué opinan otros compañeros también que por primera vez han tenido una experiencia tan, tan, tan redura. Sí, no hay problema, sí. Podemos coordinar un día que tengas el programa. No hay problema, me dirijo para esos lados. Maravilloso. Ten en cuenta que yo soy acá en la zona sur de Quilmes. Esta fábrica tiene la luz. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces vamos a combinar y te agradecemos muchísimo la comunicación que has tenido con nosotros, ¿no? Y suerte. Y muchísima suerte. Y ojalá que ese espíritu que remarcabas vos de solidaridad tan, tan humana pueda seguir manteniéndose a pesar de todo, ¿no? Sí, gracias por el... por Fernando Calvo, que es el jefe de la compañía, el presidente de Ademauri, de acá de Hispanoamérica, para poder aclarar las cosas. Y bueno, y todavía seguimos acá en la puerta de la planta esperando a los compañeros, porque ahora van a entrar el turno noche, y nos vamos a saludar todos. La verdad que fue una lucha y un final muy conmovedor para todos también. Muchos se nos cayó mucho las lágrimas porque no podíamos entender lo que nos estaba pasando y cómo... O sea, no perdimos una batalla, no perdimos una guerra, perdimos una batalla. Nada más, porque más compañeros pudimos entrar. Estamos contentos. Bueno, un millón de gracias, nos quedamos con eso, pero con muchas ganas de seguir charlando. Bueno, dale. Un millón de gracias y suerte. No, suerte a ustedes. Gracias a ustedes también por también acordarse y poder llegar que este conflicto se haya difundido por todos lados, ¿no? Es lo que tratamos de hacer nosotros, las radios comunitarias. Y bueno, de eso también podemos seguir charlando un martes como este. Ya nos vamos a poner de acuerdo por teléfono y podés venirte al programa y charlar. Ok, dale, no hay problema. Un millón de gracias, ¿eh? No, gracias a usted. Saludos a todos. Chau. Thank you. sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy también. radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Sebastián. Leonardo, acabamos de escuchar a este compañero Leonardo de Calza y la verdad que quería decir un par de cositas, porque por un lado me conmueve, es un testimonio que me conmueve, digamos, en el sentido que es un compañero que está planteando de una manera así tan tan sencilla, ¿no? Su vinculación con el trabajo, su vinculación con la empresa, incluso, y fundamentalmente la vinculación afectiva y solidaria con sus compañeros, ¿no? Él lo transmitió de una manera muy particular, eso, donde incluso él es uno de los perjudicados, precisamente, y no aparece eso en su relato, sino que precisamente lo que más aparece es como este eje que sostuvo esta lucha de 52 días, ¿no? Que fue fundamentalmente de solidaridad. Y claro, porque como nos decía, no era una lucha por mejoras salariales, sino que se desencadena tras el despido injusto de tres de sus compañeros y necesariamente me hace acordar a las mejores luchas, ¿no?, del movimiento obrero, que fueron justamente por motivos solidarios, donde no hay de por medio dinero, no hay de por medio condiciones de trabajo tan justas, sino que está esta otra cosa que es el lazo que ellos generan en sus lugares de trabajo, es decir, que si tocan a uno realmente el otro lo siente en su propio cuerpo, ¿no? Bueno, esto por un lado, y por otro lado, cómo indigna esta cuestión de las empresas, porque como él dice, es una estrategia que vienen repitiendo de años y años y años, donde planifican de antemano, incluso en algunos casos provocan situaciones claramente para conducir a estas situaciones y luego elegir a qué trabajadores dejan afuera y a qué trabajadores dejan adentro, ¿no? Y esto no es una cuestión que lo digo por retórica, sino justamente estoy leyendo un libro muy recomendable que se llama Patrones y Obreros, que es de una historiadora, Rapelo, que justamente, si bien ubica en hace muchos años la situación en 1918, pero ella tuvo acceso a actas, ¿no?, de las asociaciones del trabajo de los empresarios, donde precisamente hablan de esto, es decir, planificar situaciones de provocaciones para que después disciplinar a los trabajadores, es decir, no permitir que levanten la cabeza. A mí me parece que se está tratando de eso en estas situaciones, ¿no? Es decir, un movimiento obrero que empieza como a respirar de nuevo ciertas condiciones de resistencia, y me parece que las empresas están cebadas en una situación anterior donde hacían lo que querían y quieren continuar en esa situación. Me parece que estos conflictos responden, es decir, no hay problemas aquí de dinero, es una empresa, es una multinacional, no hay problema de crisis, digo. Porque además el compañero decía que fue récord de producción, claro, en 90 años. En 90 años, o sea, entonces me da la impresión que claramente son situaciones que están llevando a un disciplinamiento muy fuerte, a que no levante la cabeza estos sectores trabajadores, que me da la impresión, nos da la impresión hace un tiempo, a veces lo hemos charlado acá incluso, como que están empezando a recuperar derechos y a plantarse de nuevo frente a las empresas, ¿no? Y pareciera que muy fuertemente no lo quieren tolerar. Así es, bueno, así va a ser muy interesante para el programa poder tener a un compañero como Leonardo. Sí. En uno de los próximos programas para charlar así tranquilamente. El balance, ¿no?, incluso que ellos hacen de esta situación en Calza, y para nosotros me parece seguir atentamente, ¿no?, este tipo de... Pero en primer lugar, digamos, y lo que más me parece aleccionador son sus palabras, ¿no?, su solidaridad, su el humanismo, ¿no?, que realmente transmitía y que tan en contraste, ¿no?, con la digamos la rudeza de las empresas, ¿no?, que realmente no les importa nada, es decir, no les importa nada. Este trabajador de 11 años para ellos debe ser un número o un nombre en una planilla, ¿no? Así lamentablemente es. Bueno, mientras recordábamos nuestra comunicación con el compañero Leonardo, tenemos otra comunicación hoy. Hoy estamos de comunicación en comunicación. Y hoy es con un compañero de la casa. Ah, sí, bueno. Con Cacho. ¿Qué dice Cacho? Hola, Cacho. Sí. Hola. Sí. Acá, bueno, yo comentamos que hoy no viniste porque estuviste en una asamblea y queremos que nos cuentes un poquito el que se estuvo tratando y, bueno, explícanos. Bueno, buenas noches para todas. Hola. Hola. Un beso grande. Hola. Para tres y otro. Para toda la audiencia. Y bueno, todavía falta homologarlo, ¿no? Pero hay un principio de acuerdo en la alimentación que sería un 20% en mayo, un 15% en septiembre, lo que daría un 35% ya en dos veces. Y a fin de año una suma no remunerativa de 1.500 pesos. Eso faltaría homologarlo, pero ya se estaría homologando, si no no surge ningún otro inconveniente, así que en las próximas horas ya estaría habilitado ya para cobrar, ¿no? ¿Y a cuánto ascendería entonces el básico? Y tenemos un básico de 6.200, calcular el 35%, Por 18, 1800. Más o menos. Uy, qué difícil la pregunta. Cerca de 9.000. 8.000, sí, no llegamos a los 9.000. Cerca de 9.000. Claro, claro. Esa sería la misma categoría. Después con las otras sí estaríamos llegando a 9.000. Claro, bueno, ustedes pedían un básico de 9.000, así que se acerca, si no es 9.000, pero se acerca bastante, digamos. Se acerca bastante y bueno, y a fin de año. Fines de diciembre o comienzos de enero serían los 1.500 no remunerativos. ¿Qué se sumaría? Bueno, en principio ese es el arreglo, ¿no? Y vamos a ver si se firma lo más pronto posible. Bueno. Y no sé si comentaron algo del conflicto de Patti, ¿no? Ahora vamos a eso. Íbamos a hablar, pero si nos querés dar alguna línea al respecto... No, lo único que sé es que a los delegados los llamaron cuando estaban mirando el partido del Mundial, la empresa, y les dijo que, bueno, que cerraba, que se trasladaban a Santa Fe y que iban a quedar todos en la calle, aproximadamente 250 compañeros. Claro, pero ellos tenían una fábrica, ¿no?, en Santa Fe también. Y yo no tengo conocimiento de eso. No, sé que esta está en zona norte... por ahí por el fondo de la Legua me comentaron, sí. Y bueno, esa es la que en principio estaría cerrando, ¿no?, y trasladándose. Sí, los compañeros entraron en la fábrica, la tomaron. Exactamente, tomaron la fábrica, sí, hasta ahí sabemos. Después, ¿qué pasó? Sé que había ahí, lo que ustedes me decían, ¿no?, y de compañeros de la alimentación, suponemos que es la gente de Zona Norte, de Kraft, de Chico, que habrán ido en apoyo de los compañeros. Claro, bueno. Así que hasta ahí sabemos, más de eso no. Bueno, Cacho. En fábrica tuvimos 3 reincorporaciones. ¿Cómo? A ver eso, una buena, a ver. Sí, una buena, 3 buenas, 4, porque un muchacho no quiso volver. No, compañeros de agencia que habían sido dados de baja, 4 compañeros, y bueno, logramos reincorporarlos. Y bueno, un compañero no quiso venir, se fue a trabajar a otro lado, y 3 compañeras están trabajando. Muy bien. Por agencia, pero reincorporaciones al fin, ¿no? Bastante importante que te reincorporen por agencia ya. Sí, sí, y de sumado a las 18 efectivizaciones que venimos arrastrando en lo que va del año, y esperamos que sean más, así que bueno, estamos más unidos que nunca todos los compañeros de Felfo, ¿no? Como muy siempre. Bien. Bueno, entonces el próximo martes, palabra de que estás acá. Y ya sí, ya no tengo excusa, porque la paritaria ya creo que se va a firmar, así que... Y tenés que venir a brindar por la reincorporación de los compañeros, que vos sabés, pero siempre que hay una buena noticia, aquí en el programa se brinda. Y cualquier motivo bueno para brindar. Pero tenés que traer vos el vinito. Bueno, no hay problema. Porque además vas a tener aumento de sueldo, Cacho, te corresponde. Hay que celebrar. Bueno, perfecto, cómo no, todo. La verdad que hay que celebrar, por mínimo que sea, hay que celebrar todo, porque hoy por hoy... Como viene está mano, duro. Hay que festejar todo. Muy bien. Bueno, Cacho, muchas gracias. Bueno, y nos vemos el martes. A descansar. Gracias a ustedes por llamarme y un beso grande para todas. ¿Eh? Bueno, gracias Cacho. Hasta igual. Luego. Bueno, gracias. Hasta el martes. Hasta el martes. Bueno, hemos escuchado la palabra de nuestro compañero Cacho con buenas noticias. Con buenas noticias, ¿no? Quería sacar la cuenta. Buenas noticias, sí, el por suerte. 35 por 6.000 y no consigo la utilidad para hacer la cuentita, pero ya la vamos a... A vuelta de la canción que vamos pero, a hacer. Pero sí, no, solamente quería, solamente nuevamente una expresión de la brutalidad empresaria, ¿no? Es decir, los compañeros viendo el partido, o sea, parece como a propósito, ¿no? Parece como burlesco, ¿no? Es decir, decirle a un trabajador que chau. Sí, es, ¿no?, terrible. Es terrible. Es desconocer absolutamente lo que siente una persona que se queda sin trabajo, ¿no? Bueno, pero no nos extraña. Así es. Thank you. que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Conocernos, escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Bueno, mientras escuchábamos un tema muy lindo, acá a través del Facebook, una de nuestras compañeras que se ha comunicado con el programa nos comenta que ustedes saben que hoy había una movida a la Casa de Córdoba por la represión que hubo, lo que comentábamos antes, ¿no? Por la represión que hubo hace un par de días en Córdoba hacia los manifestantes que peleaban contra la ley que votó la legislatura que beneficia a Monsanto en forma directa. Bueno, y esta compañera nos dice que en la marcha de aquí en Capital también hubo represión y por parte de la Policía Federal y que detuvo a 12 manifestantes hoy en Capital hace un ratito. Leandro, bueno, hay un audio ahí que si podemos después descargarlo se los vamos a hacer escuchar, ¿no? Le agradecemos enormemente a Sabrina. Sí. Y además, bueno, le decimos a toda la gente, ¿no es cierto?, que estamos denunciando la detención aquí en Capital de 12 manifestantes que estaban justamente expresando su disconformidad con la resolución en Córdoba de dejar manos libres a Monsanto, ¿no es cierto?, este gran perpetrador de iniquidades. De iniquidades, así es. Y porque hay una lucha del pueblo de Córdoba que es realmente ejemplar. Persistente, sí. persistente, ¿no? No sé si tenemos... Es que se va la vida literalmente, sí. ¿No? Con el tema de Monsanto. Si lo tenés al lado, sí. Se va y la ellos vida. Lo tienen al lado. Y ellos lo tienen al lado. Así es. Y a propósito de represión y estas cosas... Y esta lucha también, ¿no es cierto? Porque estamos hablando al mismo tiempo de las dos cosas, de las luchas y las represiones. Hoy, 17 de junio, a las 17 horas, había una marcha de Congreso a Plaza de Mayo, justamente por estaba llamada por el Comité por la Absolución de los Presos de las Heras, que recordemos son cuatro compañeros que están condenados a cadena perpetua en un juicio... no plagado, surcido, confeccionado, sí. etcétera, lleno de... irregularidades. Lleno de irregularidades. Y a propósito de eso, quería comentarles también alguna noticia que en la legislatura, de la ciudad de Buenos Aires, por unanimidad, se votó, ahora vamos a decirlo exactamente para no equivocarme, una declaración cuestionando el proceso por el cual fueron condenados estos cuatro trabajadores petroleros inocentes en Las Heras. En un fallo escandaloso. Por supuesto, no se pronunciaron sobre la absolución, pero por lo menos se pronuncian. Por un juicio. Para que un juicio se haga como debe ser. Exactamente. No de esta forma, porque. Les han torturado a los compañeros de Las Heras. Pero que de todas maneras. Para que declaren en su contra. Presupone sí. esta declaración que, evidentemente, hay un reconocimiento de toda esa sarta de irregularidades, ¿no? Si se está así pidiendo. Es. Imagínate que toda la legislatura nos vamos a empezar a, digamos, a hacer nombres. Hacer nombres. Claro, pero debe ser. Es algo que es tan, tan real. No se podía negar. Vos que no se han podido negar. Vos llevás el proyecto, presionás. Claro. ¿Y quién se niega? Ellos dicen, lo voy a decir textual para, sí. para que después no digan que invento. La legislatura, bueno, llama a garantizar en todo proceso judicial el respeto y el cumplimiento de las garantías constitucionales y de los derechos humanos de las personas acusadas y a condenar cualquier violación de dichos principios. Y agrega, en los considerandos que en el marco de dicho proceso ocurrieron graves denuncias por tortura y apremios ilegales para la obtención de los testimonios. Sí. ¿No? Así que es muy importante esta declaración, sí, ¿eh? Menos mal. Junto con esta noticia, también se comentaba que en otros lugares, yo calculo que hasta supongo que hasta el Congreso de la Nación va a llegar, vía los diputados de izquierda, un pedido de pronunciamiento contra este proceso. Porque si lo consiguieron en la legislatura, sí, que tendrían que plantearse también en la. Es de esperar que esto suceda. Que así sea, bueno. Porque la campaña, bueno, se está llegando ya, viste, los tiempos apremian. Y además es muy sano, digamos, en cuanto como precedente, ¿no? Me parece. Porque justamente prever y situaciones similares en el futuro, ¿no? Es decir, que no pasen estas. Que no que lo pasen desapercibidas, claro. Como mínimo. Porque es terrible. Y a propósito de eso, no dejamos de sorprendernos. ¿Qué tenés? Porque, ¿se acuerdan? En mayo liberaron a tres compañeros petroleros también que estaban presos. Que sí, tuvieron... que lo celebramos así con bombos y platillos, porque era una buena noticia. Era una buena noticia que los tuvieron tres meses presos a estos tres compañeros, que eran que habían salido de una protesta y por ese motivo estaban procesados y presos. Bueno, todos estos compañeros eran de la comisión directiva del Sindicato de Petrolero y Gas de Santa Cruz. Y bueno, ahora que salieron, hubo también una campaña importante para poder sacarlos, ¿no es cierto? De todos los de organismos de derechos humanos, la Correpi se fue hasta allá un montón de veces, y los otros organismos de derechos humanos también. Hubo mucha movida. Bueno, la comisión directiva del sindicato de este sindicato petrolero de acá de Santa Cruz votó sacar los fueros gremiales y desafiliar a Víctor Oñate y Néstor Vivares. O sea que lo que no hace el juez hace el sindicato. No, es increíble esto. Es increíble. Porque además recordemos que el contexto en que estos compañeros fueron presos fue una lucha gremial. Claro. Fue una lucha gremial. Pero evidentemente a la dirección del sindicato... Claro, cómo exacerba bueno, todas las internas. No le gustaría esa lucha gremial. Bueno. Bueno, eso. Muy bien. ¿Y algo más de Patti? Sí. Bueno, recordamos que son... También es una empresa de zona norte. Sí. Aunque también tenemos conflicto en la zona sur, porque el también compañero con el que sur. Charlamos... Era de zona sur. Era de Lanús. Son 250 familias las de... Los trabajadores de Patti. Vos decías que era una fábrica emblemática. Y emblemática, sí. De los años... Siempre, ¿no? En toda la zona norte... eran los que salían, ¿no? Estas empresas como Fanacoa, como Coda, como claro, porque es de Patti. La empresa esta Quick Food, ¿verdad? Pertenece a esto. Y dicen estos compañeros, están sacando comunicados ellos todos los días, porque, bueno, no sé si quedó clarísimo, como lo dijo Cacho, que fue lo que hicieron ellos cuando se enteraron del cierre, bueno, fue entrar a la fábrica y tomársela. Y se encontraron allí con 150 matones y fuerzas de seguridad particular. Es decir, la empresa previó todo. Qué bárbaro, ¿no? Qué feroces. Y fíjense, dice lo que dicen los compañeros en estos comunicados. Nosotros habíamos tenido una reunión la semana anterior, el día viernes. Y no nos habían plantearon nada, ninguna novedad. Y había dos líneas produciendo a pleno, con producción normal, etcétera, etcétera, etcétera. Maravilloso el procedimiento, ¿no? Que, y bueno, y ellos que caracteriza a las empresas. Aquel sindicato capital de la carne que conduce un señor llamado Molina y la federación gremial que conduce Fantini, ellos quieren que llamen a un paro nacional en forma urgente e inmediata. Y dicen que es para que los jefes de Quick Food no puedan sacar la producción en la planta que tienen en San Jorge, provincia de Santa Fe. ¿Cómo se necesita la coordinación? Porque... Exacto. Esto es muy importante. Y la solidaridad, ¿no? De que hablábamos antes, que todos estos años han logrado mellar, ¿no? Han logrado... Claro, es como fisurar. Que se va, el tejido social se va recomponiendo, ese tejido social que la dictadura se ocupó de destruir. Y bueno, esto es lo que molesta a las patronales. Recordemos que siempre hemos dicho que la dictadura casualmente vino para destruir ese tejido social y esa organización que habían llegado a tener los trabajadores. Bueno, a propósito de las comunicaciones que nosotros hemos hecho en el día de hoy con aparatejos telefónicos de distintas marcas, ¿dónde se hacen esos aparatejos? En Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego. La mayor parte de esos aparatejos, ¿quién los hace? La empresa Bridgestar. Me cuesta pronunciarlo, pero ustedes sabrán a la que me refiero. Es decir, no es como uno piensa que hay una fábrica de Samsung que hace los aparatejos Samsung, que son entre Samsung y LG, son la mayoría. El 90% y de los aparatejos. Son todos los mismos. No, hay una empresa que se llama, como ser en este caso, Bridgestar, que es una multinacional, y que hace y fabrica los de Samsung, los de LG, los de Motorola e importa los BlackBerry y otros más. Es decir, cubre un porcentaje. Cubre, claro. ¿Por qué todo esto? Porque el viernes pasado, poquito antes de lo que ocurrió acá en Pati, hicieron un reclamo los trabajadores acá en Tierra del Fuego. ¿En la casa? Río Grande están casi todas las fábricas. ¿Por qué hacen este reclamo? Porque como venimos siguiendo en Tierra del Fuego, hay muchísimo personal que trabaja, digamos, contratado, sí, y que no se renueva. Claro. Por eso era la disputa con uno de los dirigentes que de no la UOM. Que no se efectiviza. Era la disputa con uno de los dirigentes de allá, de la UOM, no de Les Mata, sino que de la UOM. Sí, porque esto de los celulares, no había... estos son la UOM. Exacto, que él decía que no habían despidos, sino que no se volvían a renovar los contratos. Los contratos. O sea, no hay despido. Lo claro. Que hay es no renovación de contrato. Bueno, frente a esta situación de esta empresa en particular, de Bristol, Bristol estaban haciendo un reclamo. Y frente a esa situación, ¿qué hace la empresa ahí al toque? Llama a un escribano y a una abogada y empieza a amenazar con despedirlos a todos. Uh-huh. Estrategia conocida. Sí. Bueno, ¿qué originó? Que los que estaban reclamando por la continuidad laboral, etcétera, etcétera, efectuaron un paro de 3 horas ahí, muy fuerte y muy, muy decidido. Contundente ahí. Muy decidido. Eso hizo retroceder a la empresa y pedir disculpas. Bueno. Porque es evidente que sigue vendiendo como un malo de la cabeza los celularcitos. Porque me parece que el año pasado, en alguna cantidad de meses importante, hacen 4 millones, 5 millones, sí, sí, me 6 parece millones que de unidades. Debe ser muy difícil justificar que no esté trabajando en una fábrica de celulares, ¿no? Porque sí, por falta de venta no debe ser. Si este es uno de los países que más celulares consume. Ya no se puede. Hoy, por ejemplo, el colectivo, la persona que estaba al lado mío no me dejaba pasar porque no me escuchaba, que yo le estaba pidiendo permiso. Porque estaba jugando, o sea, estaba con el celular. O sea. Y yo que viajo en el subte, casi todos van sentaditos ahí, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, todos van al celular. ¿Puedo decir una cosa de nuestra olvidada Misiones? Sí. ¿Puede ser? Después de una música que pasamos. No, no queremos no. Música, queremos escuchar la voz de Misiones, María. Ah, bueno. Porque hoy hay un comunicado, bueno, que no lo voy a decir textual, pero de trabajadores desocupados Aníbal Verón, que junto con otras organizaciones de tareferos y algunas otras organizaciones sociales, en Villa Bonita, que es una localidad de Misiones, en el día de hoy, un acto y una marcha en homenaje. Ustedes recuerdan, hace un año exactamente, el 17 de junio del año pasado, murieron 8 tareferos. Aclaremos que tareferos son los cosechadores de la yerba mate, ¿no? O sea, el que cosecha, la tarefa es la cosecha, el que cosecha es el tarefero. Esta gente, digamos los tareferos, llevan su cosecha, los fardos de plantas que cortan al molino. Y el molino, digamos, es el gran empresario de la yerba mate, que es el que se lleva... Entre otras, molinos del Río de la Plata. Entre otras, claro. Y molinos, bueno, hay una especie de asociación de molineros, que son los que realmente se llevan todo el dinero, porque al tarifero nosotros también hemos pasado en otras oportunidades los bajísimos precios que se le pagan por los enormes fardos que tienen que levantar, ¿no? Bueno, el año pasado, en una localidad, digamos, mientras iban al trabajo, mientras volvían, mejor dicho, con la cosecha, con los fardos arriba de un camión, ese camión le fallaron los frenos, venía lleno de gente arriba de los fardos, como acá vemos a veces a los cartoneros, y le fallaron los frenos porque era un camión viejo. Y a raíz de eso mueren 8 personas en ese momento, de los cuales 3 eran menores, de 14, 13, 17 años, y además iban más de 10 menores en el camión que, bueno, que salen heridos o se salvan, digamos, de casualidad. Esa situación fue producto en ese momento de que los molinos estos, porque vieron que nosotros tenemos como una lista enorme de estrategias y cosas que se imaginan los empresarios para joder al prójimo, estos dueños de los molinos lo que hacen es a gente que habían despedido le dan como con facilidades que se compren camiones viejos para tercerizar esta parte del trabajo, que entonces ellos quedan totalmente sin responsabilidad respecto a estos tareferos que les llevan toda la materia prima. Ellos se desligan de eso a través de esta maniobra que hacen con esos trabajadores despedidos. Entonces, les hacen comprar, digamos, estos camiones, que son camiones viejos, se los pagan con flete esta gente y, bueno, supuestamente quedan desprendidos de responsabilidad. Como en este caso, que al trasladarlos le fallaron los frenos y mueren 8 personas y puede haber sido más. Que es un accidente de trabajo. Es un accidente de trabajo. Bueno, el juez ha considerado, por suerte, que tienen responsabilidad tanto los que manejaban como los que como el dueño del molino. Bueno, y hoy lo que se hacía concretamente era, van a poner una placa en el lugar del accidente, y no en el lugar del accidente, en Villa Bonita, y bueno, en la plaza de esa localidad, denunciando a la Cámara de Molinos, que según el comunicado, esto es textual, es una guarida de las grandes corporaciones yerbateras responsables del hambre y explotación de nuestro pueblo. Y también hacen un pedido, en este acto que hicieron hoy, por un Estado que haga cumplir el nuevo Estatuto del Peón Rural, por justicia social y vida digna para los tareferos, y luego a los compañeros trabajadores víctimas de la explotación, termina así el comunicado, hasta la victoria siempre y solo el pueblo salvará al pueblo. Y lo firman la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón y estas otras organizaciones de Tareferos Unidos y Tareferos de Jardín América y también estudiantes de la zona. Bueno, esto fue hoy y digamos, es una denuncia al trabajo infantil, porque mueren niños, porque los niños trabajan. No debiera ser, según trabajan en. Y además el accidente, además de mostrar que estos chicos y todos los que iban en el camión, por supuesto, no tenían ningún tipo de cobertura médica, no tienen absolutamente ninguna protección, así que el juez, por suerte, digamos, no sé cómo va a terminar, está considerando toda esta situación. Aparte, no son condiciones dignas de trabajo ir arriba de la carga del camión. Ese es el milagro que hace la tercerización. Claro. Que uno, para poder ganarse el mango, como hacen los cartoneros, acepta, etcétera, cualquier. Sí, tipo. Porque tenés que comer. Claro. Entonces. Y qué contradicción, ¿no? Acabamos de comprar, antes de subir al programa, un paquete de hierba y el kilo está cerca de los 50 pesos. ¿Cuánto le pagan a estos trabajadores que están? Miseria, la verdad, que capital, es 50 pesos el kilo. Y llevan los atados que llevan sobre sus espaldas son pesadísimos y el trabajo es a mano, es absolutamente artesanal. Algunos lo hacen con una tijera, otros lo hacen a mano. Arrancando. Y cortando las hojas. Y en algún momento vamos a tener que hablar de toda la historia del Alto Paraná, que ha sido una historia siniestra. Alto Paraná es la parte del Paraná que está es toda esta en la zona de Misiones. Es toda esta zona que abarca también parte de Corrientes y parte de Paraguay y Brasil, que ha sido de exterminio de la mano de obra de la zona durante años y años, y que es evidentemente estos herederos, estos empresarios herederos de eso, no mantienen ciertas pautas, ¿no?

respondo por el enojo provocado. Lo devuelve ese atrevido que se ha creído que el bandido no se da cuenta que un dueño alguien pagó. Que ni se piense que está salvado, aquí hay alguien que le ha jurado que se lo encuentre en el último rincón. Piense que está salvado, aquí hay alguien que le ha jurado que se lo encuentre en el último rincón. Ahí puse varias convocatorias. Malas noticias, entonces. Tenemos para terminar el programa, lamentablemente. Sí, nos están informando compañeros que después de la represión de hoy hay un compañero que resultó que está internado. Pues lo agarraron de los pelos y lo maltrataron. Y bueno, está internado en el Ramos Mejía y se llama... Púchale. Hugo Solange, se llama el compañero, está internado en Rojo Mejía. Y lo otro también es que hay, si hay, me ayuda. Sí, un compañero de la radio detenido. Un compañero de la radio, sí, del programa de Conciencia. Conciencia de Liberación. ¿Y qué más por acá? Compañero, no. ¿Cómo se llama? ¿Oscar? El compañero Oscar. Un bajón, la verdad, muy muy duro, y a pensar, se viene muy fuerte lo de Monsanto, el gobierno de la ciudad, muchas cosas que, caras conocidas, ¿no? De la represión en la ciudad y acá en Argentina, está un bajón, la verdad. Un bajón. Habría que convocar. Sí, se está pidiendo desde acá que quien pueda se llegue a la comisaría Quinta, donde se está realizando una concentración para exigir la liberación de los detenidos. Está ubicada en la calle Lavalle 1859. Se ubica más o menos donde está. En Lavalle y Callao. O llamen a la misma para meter presión. El teléfono de esta comisaría, vamos a repetirlo, es el 4953-2273 o 4953-3323. Dicen los compañeros, basta de represión, basta de casa de brujas, basta de criminalizar las luchas sociales, libertad a los presos por luchar, arriba a los que luchan. ¿Repetimos? Sí, entonces están los compañeros detenidos en la comisaría Quinta, en la valla 1958. Entre Riobamba y Ayacucho, sobre la valle. Así es. ¿Y los teléfonos que vos dabas? El teléfono de la comisaría es 4953-2273 o 4953-3323. Y también recordamos, bueno, como decía Rama, que hay un compañero que está herido, que está en el Hospital Ramos Mejía, y otro compañero que es compañero de aquí, de Radio Semilla, Oscar. Sí. Así que... Sí, otra vez se da la misma tónica de represión. Y además también de represión a quienes ejercen el derecho a la comunicación, que es un derecho, adentro, ¿no? Y el derecho a denunciar, que es otro derecho. Así que, bueno, lamentablemente... Y es una manera de reprimir el derecho a la salud, porque la lucha contra Monsanto es una lucha por el derecho a la salud de los lugares donde Monsanto intenta... Está contaminando. Instalarse. Así es que fuera, te lo digo, te lo canto. Fuera Monsanto. Fuera Monsanto. Fuera Monsanto. Sí, si lo tuviéramos el tema por ahí, terminábamos el programa lo vamos de hoy. A conseguir. Terminamos preocupados, lamentablemente. Sí, lamentablemente. Vamos a la unidad de los compañeros. Yo estoy muy choqueado porque me acabo de enterar. Vivo en mi rutina de trabajo y la verdad vine y me enteré acá, entonces por eso. Pero bueno, mañana tendremos reuniones al respecto con los compañeros y hoy. Y así vamos a ver es. Ahora qué podemos colaborar. Así que más unidos que nunca y nos vemos el martes que viene. Así ¿qué hay es. Más avisos? No, hasta el martes. Bueno, hasta el martes. Arriba los que luchan, vamos arriba, vamos a hacer una comitiva. Arriba ahora. y afuera de las cárceles. Y afuera de las cárceles, por favor. Hasta el martes. De trabajar, mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que sí que no trabajo yo. El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la...